pensar que esto me iba a ocurrir. Me has robado el corazón, todo. Y hoy te quieres ya marchar, quieres buscar la libertad. No te has dado cuenta, si te marchas me puedes matar. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. No quisiera ya nunca perderte, y digo nunca mi amor. Porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así, amor mío. De pronto, sin una señal, tu piel con mi piel va muy bien. Algo en tu mirada me transforma, me hace feliz. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. No quisiera puedes tratarme así, porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera que sepas por qué siento así y decir que siempre te amaré, porque estoy enamorada de ti, esta vez y por siempre de ti. Yo quisiera